Les decíamos en los titulares que se está cumpliendo un paro de 24 horas de los funcionarios judiciales de Tacuarembó. Estamos en contacto telefónico con Pablo Elizalde, dirigente de los trabajadores judiciales. Pablo, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto poder conversar con ustedes en esta mañana. Bueno, contanos acerca de este paro de los funcionarios judiciales del departamento de Tacuarembó. ¿A qué refiere este paro, Pablo? Mirá, el paro específicamente es, bueno, por situaciones de con una magistrada, que es la magistrada de quinto turno del juzgado penal. Nosotros ya hace mucho tiempo que la hemos venido denunciando y sufriendo por malos tratos, por discriminación, por acoso laboral y por violencia en el trabajo. Se sustanció un sumario, la suspensión máxima del sumario vencía el viernes, y la Suprema Corte de Justicia, aduciendo cuestiones formales del expediente, no tomó resolución sobre el fondo, y el lunes se reintegra la magistrada. Hoy se estaría reintegrando la magistrada. Tengamos en cuenta que todo el juzgado denunció las situaciones, pero no solo de malos tratos, sino que en algunos casos hasta irregularidades administrativas en los expedientes denunciadas por defensores y por otros magistrados. Consideramos que, bueno, queda que la Corte tendría que haber tomado una resolución. Tengamos en cuenta que no hace estos últimos 6 meses la problemática, hace más de 4 años que Cato viene denunciando la actitud de este magistrado, y bueno, y la Corte, haciendo omiso o oídos sordos, no tomó una resolución. Ayer en la noche o en la tarde hubo un comunicado de la Suprema Corte de Justicia donde decía que por cuestiones formales todavía se estaban por evacuar vistas. Cuestiones formales estaríamos hablando si fuera un sumario de trámite, que de hecho en la reglamentación nuestra un sumario no puede demorar más de 60 días. Acá demoró 6 meses, pero las denuncias y los procedimientos administrativos que una y otra vez se han iniciado llevan más de 4 años. Tengamos en cuenta que este sumario o estas investigaciones que han hecho las magistradas por las denuncias nuestras pasaron 3 ministros de los tribunales de apelación. Incluso uno de los ministros que tomó conocimiento fue la ex magistrada, la doctora Gatti, que ahora está en la Haya. Entonces consideramos que ya que hay que tomar una resolución, que no se puede seguir permitiendo que se pongan chicanas administrativas para una resolución que ya está más que comprobada la actitud de esta magistrada. Por eso es que en el día de hoy la ciudad de Tacuarembó para, en primer lugar, porque los compañeros no iban a entrar a un lugar donde, bueno, el mismo jerarca que ellos denunciaron se iba a presentar a trabajar. Y de hecho nosotros ahora estamos viajando, estamos en la carretera rumbo ahí, porque nosotros vamos a acompañar en el día de hoy a los compañeros. Y después, bueno, como en el comunicado se dice, siguen otras medidas hasta que haya una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia. Sí, porque se comienza a profundizar a partir de mañana con algunas medidas que van a tomar también en Tacuarembó, pero después sigue el jueves, van a parar acá en Montevideo, Pablo. Sí, nosotros vamos a ahora organizar, hoy vamos a organizar y hablar con los compañeros de Tacuarembó, porque la idea es que los compañeros viajen a Montevideo a presentar la solicitud de traslado masivo de esa oficina, y el jueves estamos previendo un paro de 2 horas en Montevideo para acompañar, para arropar a los compañeros de Tacuarembó en Montevideo en la presentación de esas solicitudes. Esperemos que la Corte tenga cierto criterio que últimamente no ha tenido, o cierto contemplaciones, y esperemos que esto acelere el proceso y no se profundice, y que creo que lo que tiene que tener la Suprema Corte de Justicia en estos momentos es actuar como lo que la ciudadanía le ha impuesto, ¿no? Que tiene que velar por el bien común, el bien general de la población, y no en apañando actitudes corporativas, porque yo estoy convencido que mucho de esto de la no resolución es por quien hace la denuncia, ¿no? Estamos claros que si la denuncia venía por otro lado, esta magistrada no hace 4 años que está en, uh-huh. Le tenemos envuelta. Pero bueno, esperemos que esto haya yo diría que acciones rápidas que se puedan llegar a tomar, porque esto no va a quedar acá, ¿no? Yo creo que nosotros vamos a seguir insistiendo hasta que haya una resolución. De hecho, los compañeros, incluso por una cuestión de seguridad funcional, no van a tramitar ningún tipo de expediente donde la doctora actúe. Fíjese, si usted denuncia a su jefe y después tiene que trabajar con él en los expedientes, yo no sé si malintencionadamente, no a propósito, no hacen que algún proceso termine con una falla y el compañero afectado por eso. Por eso mismo, por una cuestión hasta de seguridad de los compañeros, no se van a tramitar expedientes del turno del penal quinto de Tacuarembó. Y será responsabilidad de la Corte la salvaguarda no solo de los trabajadores, sino que tendrá que dar la cara y ser el garante de ante la sociedad, ¿no? Acá nosotros ya en el mismo comunicado los hacemos responsables de toda situación que pase en el juzgado o en el en la ciudad de Tacuarembó. Uh-huh. Esto es una medida solo de los funcionarios. Tengo un comunicado también de los defensores públicos. ¿Hay alguna medida de la intergremial judicial o no todavía? Por ahora no se ha planteado, ¿no? Ajá. Por ahora no se ha planteado, por ahora lo estamos siguiendo nosotros, con apoyo de los defensores de la ciudad de Tacuarembó, que de hecho uno de los de ellos fue el que hizo unas denuncias sobre las irregularidades administrativas en varios expedientes de esta magistrada. Entonces, por ahora somos nosotros los que estamos impulsando todas estas medidas con esta magistrada. Pablo Elizalde, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. No, gracias a ustedes y como siempre un placer poder conversar. Bueno, igualmente, hasta luego. Estábamos conversando con Pablo Elizalde, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Y quiero decirles también que, hablando de la magistrada, se trata de la doctora Carla Gómez, ¿no? Que es juez letrado de quinto turno de la ciudad de Tacuarembó. Era la magistrada que está en el litigio, ¿no?